dime lo que debo hacer ahora para lograr que tú creas en mí. Dime cómo demostrar lo que siento por ti desde el momento en que te conocí. Dame la luz que alumbra el camino, que me permite llegar a ti. Déjame darte el amor y toda la pasión que para ti guarda mi corazón. ¿Cómo lograr a ti llegar? Es lo que pienso. ¿Cómo saber si sientes tú lo que yo siento? ¿Cómo llenar de flores tu alma y lograr ser el dueño de tu amor, corazón? Dime lo que debo hacer ahora para lograr que tú creas en mí. Dime cómo demostrar lo que siento por ti desde el momento en que te conocí. Perdamos más el tiempo, dímelo ya sin demora. Dime qué puedo hacer ahora. Hace mucho tiempo que yo estoy sintiendo cosas por ti, eso no es de ahora. Dime qué puedo hacer ahora. Amor, si tu cariño es para mí, dámelo ya sin demora. ¡Gracias!